Radio Universidad te invita a celebrar el 10º aniversario de su programa Fotograma con la premier de la película Gato Negro Gato Blanco de Emir Kusturica. Ven y disfruta de Gato Negro Gato Blanco y descubre por qué durante 5 años de proyección en Europa continúa siendo un éxito. Fotograma, la puesta en imagen del cine en la radio.